Buenas tardes. Vamos a ir arrancando a la asamblea. Bueno, como primer punto del orden del día está la elección del moderador. ¿Hay alguien que desee moderar? La propuesta de que sea yo, ¿hay alguien más? Bueno, todos a favor. Bueno, listo, quedo yo, porque no hay otra propuesta tampoco, así que. El segundo punto es el informe semestral de gestión. Señor. Señor Marcelo Yambrich, por favor. Gracias a Dios. Buenas noches. Gracias, Diego, por darme la palabra y la posibilidad de venir a contarles qué es lo que ha pasado en estos 6 meses de enero a julio del 2013. Vamos a hacer un raconto generalizado y después vamos a ir área por área de las que manejamos nosotros. Hemos comenzado el año con un proyectado de obra sobre el Parque Centenario que requirió mucho análisis para que la planificación salga lo más parecido a la realidad posible, ya que la intención era finalizar la obra en muy pocos días. Sí, les iba a pedir perdón, pero estoy con un ataque de alergia que no me dejan ni siquiera respirar bien. ¿Sí? ¿Ahí se escucha mejor? Bien. Sobre finales de enero del 2013, debían comenzar las obras en el Parque Centenario y estar terminadas en menos de 30 días. Se vivieron momentos muy difíciles, con un nivel de virulencia inesperado, ya que había un grupo de personas que no querían que el parque esté protegido con rejas perimetrales. Hechos estos que todos o la mayoría de ustedes conocen, ya sea por la transmisión oral o por lo visto en los medios periodísticos. Una vez que se hubieron contenidos los ánimos más exaltados, se pudo continuar con las obras programadas y tener el parque cerrado por el término de aproximadamente entre 26 y 28 días. Se realizaron las tareas de mantenimiento y obras en los espacios del parque, en los juegos, en el lago. se limpió el fondo, se colocaron luces con tecnología LED, se reconstruyó las estaciones vegetales del centro y se sembraron nuevas especies de aves y peces, logrando un altísimo nivel de supervivencia. Lo que habla de un muy buen nivel de oxigenación y de limpieza del fondo. Además de eso, se cambiaron y se repararon las bombas de agua. Se instalaron estaciones saludables en múltiples espacios del perímetro del parque. Algunas de ellas quedaron tras las rejas y otras ubicadas fronten, o sea, en el lado anteroposterior de las mismas, de manera que las 24 horas del día están disponibles para los vecinos. Es notable la cantidad de vecinos que hacen uso de las mismas en pos de una mejor calidad de vida. Vamos a seguir en esta temática instalando nuevas estaciones. Además, se instalaron recipientes diferenciados para los residuos, se renovaron sectores de juegos para niños y, en sintonía con el tema de residuos, se instaló una unidad de verde para la separación de residuos móvil sobre la calle Marechal. También se instaló un espacio de control de la salud para la tercera edad, donde se pueden realizar controles médicos de glucemia y presión arterial. Además de poder hacer una consulta, si me deja terminar el párrafo. Moción de orden. Yo no soy el moderador, perdón. Que termine el párrafo. Decía que en la misma sintonía se instaló un espacio de control de salud para la tercera edad, donde se pueden realizar controles médicos. Se instalaron nuevas baterías de baños y espacios y vestuarios para el personal de seguridad del parque. Un grupo de destacamento de la Policía Metropolitana, que además funciona en los senderos seguros de las escuelas que cohabitan con la comunidad en los alrededores del Parque Centenario. Se cambiaron la totalidad de las luminarias. Se repararon la totalidad de las luminarias que correspondía y el tendido lumínico periférico de calle fue reemplazado por tecnología LED. Se ubicaron los puestos de vendedores que circundaban al parque y que formaban parte de distintas ferias, quedando la responsabilidad de esta tarea en la Dirección General de Ferias y Mercados, donde se pudo reacomodar a los mismos ajuntando los espacios, logrando una reducción de puestos que alcanza aproximadamente el 50% del espacio antes usado. En el mes de febrero se realizaron los festejos por el barrio del Caballito, debiendo suspenderse alguno de ellos por problemas energéticos en la ciudad. Si bien el cronograma de transferencia sigue su curso, se comenzó a trabajar sobre las obras programadas para este año y sobre fines de febrero se transfirió el personal de guardianes que cubren alguna de las plazas correspondiente a la modalidad locación de servicio, quedando bajo la responsabilidad de la comuna una prueba piloto de guardianes en tres plazas. Se demoró por inconvenientes ajenos a nuestra comuna la planificación de algunas acciones, entre ellas la poda invernal, debido a conflictos sindicales, que hicieron que la asignación de un experto en especies verdes se vea demorada por más de 45 días. Sin perjuicio de ello, se lograron recuperar muchísimos de esos días con el trabajo de la especialista. Desde el punto de vista de los reclamos comunales, como era de esperar. Pediste una moción de orden. Ahora que terminó la parte de espacios verdes, ¿te quieres acercar, Abel? Yo entiendo que los informes de los miembros de la Junta Comunal se tienen que ceñir a aquellos objetivos que hacen, a lo que fue planeado por la Junta Comunal a fines del semestre anterior. Por lo tanto, la cuestión del Parque Centenario no corresponde que esté incluida en el informe del presidente de la Junta Comunal. En tanto, es una obra de la gestión central, no fue una obra planeada por la Junta Comunal, por lo menos hasta donde yo sé. Varias de las informaciones que ha transmitido son impertinentes al informe. Y la otra cosa que quisiera pedirle expresamente al señor Jambrich es que sea más específico en el informe. Cuando él cita tres guardias, guardias en tres plazas, que diga específicamente cuántas personas se transfirieron a las comunas y específicamente en qué plazas, para que nosotros como Consejo Consultivo podamos, en la práctica de visitar esas plazas, controlar si ese personal está efectivamente en esas plazas, porque si no es demasiado ambiguo el informe. Mi moción de orden estaba referida a esa, solicitar que se ciña específicamente a lo que son las obras que fueron programadas por la Junta Comunal antes del semestre. El informe está referido a eso y específicamente también es obligación del señor presidente informar sobre las reuniones con los intercomunas, o sea, las presididas por el jefe de gobierno, autoridad que él designe, con el resto de los presidentes de las juntas comunales. Nada más. ¿Puedo continuar? A ver, ¿para la comisión, por algo? Sí, por las cuatro. Vení. Ya que nos informó sobre la situación del Parque Centenario y al principio hizo una mención del ambiente violento de algunos vecinos, me gustaría saber si nos puede indicar cuáles son los protocolos de la Policía Metropolitana para reprimir o usar el uso de la fuerza, que es algo que se planteó ya en este Consejo Consultivo y todavía no hemos tenido respuesta de ningún tipo. ¿Puedo continuar? Bien. Sí. Continúo. Desde el punto... Perdón, porque me voy a olvidar lo que me pidió. Desde el punto de vista de los reclamos comunales, a medida que se realizan y dan satisfacción los pedidos de los vecinos, se ven incrementados los pedidos de intervención sobre el tema de referencia. Sobre comienzos del mes de abril, como todos ustedes saben, una gran tormenta azotó a nuestra ciudad y a la provincia de Buenos Aires. Si bien algunos vecinos de nuestra comuna sufrieron daños menores en sus casas o vehículos, el mayor daño se concentró en la zona centro-oeste de nuestra ciudad. Inmediatamente y por más de 30 días, nuestra comuna se puso a disposición de las comunas vecinas con todos los recursos técnicos, de móviles y recursos humanos, ya que se vieron afectados más de 20.000 solicitudes de distintos vecinos. Nuestro personal realizó cientos de inspecciones y se distribuyeron las donaciones que en forma desinteresada se acercaron hasta las oficinas comunales. A partir de esta catástrofe climática se puso en marcha un plan de emergencias donde las 15 comunas forman parte de un grupo en apoyo a las áreas que específicamente se dediquen a estas tareas, siendo apoyo logístico y de recursos humanos que solo Defensa Civil coordina y asigna tareas. En esta sintonía, desde la Comuna 6 debimos coordinar y encargarnos del equipamiento y distribución de emergencias para todas las comunas. A 100 días vista se han dado solución a los requerimientos de subsidios en el caso específico de nuestra comuna del 95% de los vecinos y en el caso de la ciudad del 85%. Hay algunos que hay conflictos administrativos para dar solución a esos reclamos. Se capacitó al personal de planta permanente en tareas de inspección en el espacio público y desde lo administrativo se han adquirido materiales para tareas menores que requieren los vecinos y o alguna institución. Nos ha requerido una escuela de enseñanza especial para disminuidos visuales en las bibliotecas. Y se incrementó el parque automotor de la comuna para el área de control comunal, que era un área que no existía hasta el año pasado y ahora sí. Y comenzó en el semestre anterior, luego de muchos inconvenientes administrativos, burocráticos y de reclamos ante la ante la justicia. Subsanado todos esos inconvenientes, se pudo comenzar la obra de puesta en valor del patio de los lecheros, estimando la finalización de las mismas en este semestre que está transcurriendo ahora. Para dar el detalle de lo que me habían pedido, si bien lo tenía escrito, pero me pareció para no llenarlos de datos. Con respecto a los guardianes, que no son guardias, son guardianes, que pasaron a depender en forma prueba piloto de la comuna. Perdónenme, pero yo no me escucho bien, díganme ustedes. Son 9, 3 en la Plaza del Caballito, que atienden uno los fines de semana y días feriados, una señorita a la mañana y un señor a la tarde. En la Plaza Giordano Bruno es esa composición. 3 en la Plaza del Caballito, con la misma distribución, pero son todos señores. Y 3 en la Plaza Irlanda, donde hay una señorita y un caballero que trabajan uno a la mañana y uno a la tarde, y otro los fines de semana. En el caso de Plaza Irlanda, si ustedes se acercan, van a ver que hay 3 guardianes por turno, ¿sí? Solamente fueron transferidos al 30 de junio los guardianes de locación de obras y servicios, los de planta permanente, al 30 de junio todavía no revisten en la comuna. Dentro del área de espacios verdes, en Plaza Irlanda, a requerimiento de el centro de jubilados de Plaza Irlanda, y de las escuelas públicas que lo circundan, nos pidieron la reparación del mástil para poder realizar la promesa a la bandera. Se realizaron además distintas plantaciones y canteros de tierra hechos por el personal de la comuna. Se repararon cestos de basuras y la reja perimetral de la cancha de básquet. Sin perjuicio de ello, para el semestre siguiente se está poniendo en valor la plaza, no desde la comuna, sino gracias a Gustavo. La Plaza Giordano Bruno tuvo casi 2 meses y medio problemas con energía a nivel de calle, con lo cual de noche estaba sin luz. Bueno, eso ya fue solucionado. Era un problema de sur que tenía una sustracción de energía por parte de un vecino y eso hacía que la plaza quede sin luz. Y se repararon tableros que estaban dañados. En Parque Rivadavia, a pesar de lo que se ve, se procedió a la limpieza integral del monumento al Bolívar, se repintó la fuente de la Noria, se reparó el mástil. El área cultural de la comuna relacionó la restauración del templete de la Virgen. Y en la Plaza del Caballito se realizaron reparaciones menores, como el anfiteatro, el espacio de juegos, la cancha de básquet, mesas, asientos, cestos de basuras, etc. Todo eso acá, el que quiera, te voy a dejar, Diego, todas las fotos de lo que estamos hablando. En la Plaza Crisólogo Golarralde, por enésima vez, se reparó el canil, que no es que lo hacen mal, sino que lo rompen, lamentablemente un canil muy chiquito y lo rompen. Y en el CRA número 3 fue puesto en valor realizándose reparaciones del enrejado perimetral, lo mismo, permanentemente es vandalizado, y en este momento, al 30 de junio se realizaron pinturas de juegos y bancos y la iluminación. La Plaza Amadeo Sabatini se realizaron reparaciones en los patios de juego, en bancos, gradas y en las columnas de alumbrado. ¿Eso lo hizo la comuna? ¿Todos los bancos? Sí. Sí. ¿Lo contrató la comuna? No, no, con el personal de la comuna. ¿La cuadrilla? Sí. ¿Pintó los muros? ¿Está el detalle de todas las obras que hizo la cuadrilla del semestre? ¿Está en un anexo que va a figurar en algún lado? ¿Va a ser público? ¿Puedo continuar? Y sociocultural y control comunal, que es hasta donde yo tengo. Después en las otras áreas que no maneja el oficialismo no tengo los informes. ¿Cómo? ¿Es el jefe de la Junta Comunal? Sí. Y eso es lo que estoy diciendo. A ver, pedí los informes, traje los que tengo. Los que no me lo entregan, no los puedo traer. En enero de 2013, como supongo que todos ustedes saben, hay una red que se llama la Red de Cultura, que está compuesta por organizaciones, la red ABC... Perdón, sí. No, les mandé un mail como nos solemos hacerlo. Además, todos sabíamos para qué veníamos hoy acá. La Red de Cultura ha hecho reuniones preparatorias para el... No sé si saben todos que en Caballito tenemos dos redes. La Red de Cultura, que son organizaciones específicamente de este barrio, que son los centros culturales, los clubes, asociaciones de vecinos, la Cámara de Comercio y vecinos independientes que se quisieron acercar. Y por otro lado está la red ABC, que es una red en conjunto que se hace con la Comuna 5, que recibe esa denominación de ABC, emulando, justo entra, emulando al diario de Gonaga, que quiere decir Almagro, Boedo y Caballito. La red ABC solamente trata tema de discapacidad y la red de cultura Caballito todos los temas relacionados con la cultura en general. Dicho esto, les decía que bueno, en la red de cultura en enero se hicieron las reuniones preparatorias para el aniversario del barrio y en distintos escenarios Se fueron realizando distintas actividades, por ejemplo en el Mercado de Progreso, en la Plaza Irlanda, en la Plaza del Caballito. Hubo reuniones con la Cámara de la Mediana Empresa para organizar el espectáculo Unitango, que como les decía antes, hubo que ser pospuesto por los problemas que todos sabíamos ya que teníamos con el altísimo consumo de energía debido al calor. Dentro de este área está la Comisión Vecinal para el Mejoramiento de la Higiene Urbana, donde participan vecinos representantes de distintas asociaciones, de las empresas de recolectoras de basura y del ente de control de la ciudad. También de la Dirección de Limpieza del SEAMSE, y donde se hacen constar los reclamos de la gente puntuales y la visión que tienen estos 12 vecinos representantes del servicio. Gustavo. Continuaron este tipo de reuniones para poder comenzar con la Semana de Caballito con los festejos que comenzaron con una muestra de artistas plásticos en la Biblioteca Popular Presidente Alvear, donde se expusieron obras de distintos artistas del barrio. Aproximadamente 50 personas expusieron sus obras. Además se organizaron visitas al Mercado de Progreso con degustación de productos gourmet y el espectáculo de tango y baile unitango en el patio trasero del Mercado de Progreso. se colocó una placa del Club de los Espadachines Rojos y además en Cami se hizo otra exposición de arte y cultura. La Junta de Estudios Históricos, junto con el área, hicieron la colocación de placas recordatorias para la restauración de una casa así, ubicada en Thompson 495. Y además, hola, hola, ahí. Un poquito más de grave, si no, no me escucho. Y además se colocó un poquito más, ahí. Y además se colocaron placas recordatorias por el aniversario de la Sociedad de Fomento y Biblioteca Popular Alvear. Dentro de la Comisión de Mejoramiento de la Higiene Urbana se han trabajado codo a codo. Hemos solicitado la instalación por parte de las prestadoras de nuevos contenedores. Algunos se pusieron, otros todavía estamos esperando la instalación, y el 14 de febrero comenzaron la comisión de seguridad en la comuna con representantes de todas las comisarías y vecinos, donde se tomaban los reclamos por estos senderos que les había comentado antes. En marzo del 2013 se hizo toda la organización y se prestaron todos los aportes logísticos para el centenario del Hospital Durán, nuestro Hospital Durán, con organizaciones del barrio que colaboraron con el acto en sí mismo. Esto duró una semana, con un cierre, con un concierto en los jardines del hospital. En el mes de marzo se hizo un espectáculo de danza contemporánea y tango en la Plaza del Caballito con la Asociación Jubiarte, y distintas visitas realizadas por la revista Horizonte. También se hizo la restauración de la Virgen de Luján del Parque Rivadavia, que fue un proyecto de vecinos que trajeron una curadora y pidieron si podíamos apoyarlos. Por supuesto que se dio curso a ese pedido. Si bien todos los artistas trabajaron ad honorem, se pudo restaurar la ermita de la Virgen, siendo bendecida por el párroco de Cacupé. También la noria se puso en valor, lamentablemente vuelta a vandalizar. Sobre fines de marzo, esta red que yo le decía para la inclusión de personas con discapacidad, se hicieron las primeras reuniones para, anualmente llevamos a cabo dos espectáculos, uno de deportes y uno cultural, donde las distintas instituciones hacen la representación con sus jóvenes y a veces no tan jóvenes. Se los recomiendo. Es un mimo al corazón verlos. También se trabajó muy duro con el tema del Día de la Mujer, que fue el 8 de marzo. Nuestra representante Susana Espósito, la doctora Espósito, viajó a la ciudad de Tucumán por el tema Margarita Verón, representando al barrio Caballito. Y para el 8 de marzo vinieron representantes acá, en el Parque Rivadavia se hizo una muestra plástica y un taller de pinturas con remeras y bufandas haciendo alusión a la no violencia y a la trata de blancas, ¿sí? En abril se realizaron, como les había contado antes, el centenario del Hospital Durán, y recién sobre fines de abril se pudo traer el espectáculo Unitango, que estaba preparado para la semana de Caballito, que había sido suspendido, Y en el Instituto Nuestra Escuela, que es una institución que se dedica a la contención y estímulo de personas con capacidades diferentes, fundamentalmente con problemas de enfermedades que afectan el intelecto y el cerebro. Y bueno, se trabajó con los tres centros lúdicos que tienen ellos y con la presentación de los recursos de la Comisión Permanente para la Integración de Personas con Capacidades Diferentes. A partir de una iniciativa de un vecino que se acercó a la comuna, en todas las fechas patrias se iza la bandera en el Parque Centenario, donde se invita a distintas instituciones del barrio y distintas escuelas a el izamiento de la bandera. Bueno, se musicaliza y ahí la verdad que cada vez se suman más vecinos. Empezaron con 4 y la cantidad suma y suma. En mayo se planificó por el Día Internacional dentro de la Red de Derechos de la Línea 102 para proteger a niños, niñas y adolescentes de violencia. Se realizó una tarea de difusión en Parque Rivadavia, se entregaron distintos tipos de merchandising, señaladores, remeras y demás. Y el área de control comunal. No, yo ya lo doy por finalizado. Bien. De este informe calculo que sí. ¿Sí? 5 preguntas. Maneja las voces y lo pongo como lo quieras. Les decía, en la red ABC se impulsó un proyecto de juegoteca de integración con la Escuela de Recuperación número 8 del Gobierno de la Ciudad, con la Asociación de Integración de Niños, Niñas y Adolescentes con Discapacidades Cerebrales y una actividad de juegos con el Instituto SUSAI, que se encarga de niños y jóvenes con capacidades motrices reducidas. Estoy tratando de ir adelantando, ¿no? El 18 de junio se promovió el Día Mundial contra el Maltrato de los Adultos Mayores, razón por la cual ese día se hizo una actividad con el grupo Papel Nonos, que son un grupo de personas de más de 75 años que hacen un show musical y coreográfico y estuvieron toda la mañana en la comuna, bueno, repartiendo también merchandising y demás. Estos jóvenes participantes, además de hacen permanentemente esta actividad en la sala de espera de los hospitales, porque todavía no se pueden hacer en las salas de pediatría. El 28 de junio se realizó la peña en el folclórica, como les contaba antes, de la red ABC, en el Centro Cultural Julián Centella. Estuvo a cargo del área sociocultural de ambas comunas. En esta oportunidad intervinieron el Hogar de Día número 2, la Organización Jubiarte, la Escuela Común 24, la DINAT, ESERE, nuestra escuela, el CISAM, la Escuela Especial número 1, el Instituto SUSAI, la Organización Trazo, con 250 participantes estando a cargo de la comuna, toda la logística, traslados, bebidas, sonido, afichetas y difusión. También durante el mes de junio se organizaron en los distintos centros de jubilados, uno de ellos en el Centro de Jubilados Mi Esperanza, charlas sobre seguridad para adultos mayores, para prevenir accidentes, porque había habido en ese momento una explosión mediática de ataques y violencia contra adultos mayores, ¿sí? Y en el Instituto ESERE se dio charlas de educación vial. Se habilitó el registro de organizaciones de acción comunitaria donde se fueron asesoradas aproximadamente 75 instituciones con constitución variada. Algunas de ellas presentaron el acta constitutiva, el nombramiento, el estatuto, el nombramiento de la comisión directiva, etc. Están en un empadronamiento digital de las instituciones con registro y documentación a la vista correspondiente, donde se está actualizando la base de datos de ONG. Aproximadamente 80 nuevas instituciones han tomado conocimiento y han solicitado los formularios, pero no lo han presentado. Las instituciones, alguien me preguntó, que conforman la red, son el Ágora 21, bueno, Amigos de Astronomía, son muy variadas, si quieren se las leo una por una, pero... ¿Cuándo se reúne la red? Acá está todo detallado. La red de cultura se reúne cada vez que la red de cultura se quiere reunir, no. Es público y lo publican en los medios barriales y se publica en un mail. A mí nunca me llegó el mail de la red. Bueno, ahora cuando nos vamos los vamos a registrar así. No pongan que se les da la gana en los correos oficiales. No es así. Es así, hambre. Dentro de control de gestión se han hecho distintos corredores de poda. El año pasado se podaron aproximadamente 1.200 árboles en nuestra comuna. Para este año 2013 está previsto 1.800 árboles. Y en el primer semestre, que obviamente no arranca en enero, porque no se pueden podar algunos árboles en enero, otros sí, se hicieron 1.100 especies. Tome el micrófono. ¿Nombre para el acta? Sí. Me llamo Mónica Serramea, pertenezco a la Comisión de Educación del Consultivo. Discúlpeme, señor presidente, pero nosotros nos vemos en la obligación de tener que hacer una denuncia. Recién acaba de venir un papá que es presidente de la cooperadora de la escuela número 3, del séptimo, que es la escuela Primera Junta de acá enfrente, donde ocurrieron los sucesos de estos últimos días. Vino con su hija. Acá hay otra compañera, que es Beatriz Baltró, que tiene su nieta en la escuela. No trabajaron durante 3 días. Tuvimos internada a una compañera docente en terapia intensiva. Entonces, hay muchas cosas que se dicen, digamos, desde un prolijo informe, con el que no concordamos. Es decir, no damos el acuerdo precisamente porque hay muchas cosas que ocurren, sobre todo hacia lo que es el resguardo de las vidas de las personas en nuestra ciudad, sobre todo lo que es el resguardo de las vidas e intereses en nuestras escuelas de la ciudad, donde hemos tenido caídas de techo, etcétera, y este último hecho que es bastante grave, y donde el año pasado también cayó una rama que lamentablemente con el suceso de tener una persona que falleció, trágicamente. Exactamente. Ahora nosotros tenemos una nota para presentar, pero están las diversas personas. Está el compañero Mariano, que yo lo dejaría hablar a él, que es presidente de la cooperadora. Sí, escuela número 3 del séptimo, primera junta, que queda acá enfrente. Es una escuela muy tradicional de esta zona. Es una escuela que falta mantenimiento, es una escuela que tiene la adhesión de toda la comunidad, que durante años es prestigiosa por el tipo de docentes que tiene, tanto en la escuela primaria como en la escuela infantil, ¿eh? Y lamentablemente tenemos que estar en estas condiciones escuchando un informe prolijo con el cual no acordamos, porque tampoco acordamos con lo que se dijo en relación a los chicos con discapacidad, a la quita de subsidio, de eso no dijo nada, a la falta de entrenamiento precisamente para trabajar dentro de lo que son las asistencias permanentes que necesita ese sector específico. Tampoco tenemos entrenamiento para los ATP que se necesita para el acompañamiento de las personas de tercera edad, mayores de 75 años. Y hay una serie de cuestiones que debieran ser subsidiadas y que el hospital público, que está también decayendo bastante, usted habló de los 100 años del Durán, el Durán está bastante, digamos, para abajo, no tiene insumos, no tiene la asistencia que corresponde. Ya en otras de las reuniones a las cuales usted no vino, se había hecho el informe desde el personal de sanidad. Es decir, hay muchos déficits. Acá va a hablar el compañero Mariano y después vamos a leer la nota que pedimos también, la nota que presentamos, se incorporada a las actas, porque esto que ha pasado nos debe volver a pasar. Compañero. Bueno, buenas noches. Ante todo, yo soy Mariano Yáñez. Sí. Perdón, señora. Lamentablemente no anoté su nombre. Acepto todo lo que usted me quiera decir. Simplemente, ahora lo dejo hablar a Mariano. Yo soy presidente de la comuna y vengo a rendir un informe del semestre 2013, el primer semestre 2013 de la comuna. Es decir, hay deberes incumplidos. Usted está representando el partido de gobierno. Entonces, no, porque si usted estuviera representando a la comuna, hay muchas obras que ya se habrían realizado. La falta de presupuesto, ese dinero que nunca ha llegado para poder asistir a nuestras escuelas, a nuestra comunidad, etcétera, que eso corresponde. Es decir, el que tiene mayor liga con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires es el que está presidiendo en este momento la comuna. No nosotros, que en todo caso somos una oposición que nos preocupamos por nuestro barrio, porque hemos nacido en el barrio, hemos vivido en el barrio, y lo seguí. Yo, por ejemplo, como trabajadora de la educación, he trabajado muchísimos años en toda esta zona, como autoridad también. Entonces, y mis compañeras también, supervisoras, etc. Entonces, no estamos hablando sin conocer el tema, estamos hablando respetuosamente, pero estamos hablando con una honda preocupación. La señora es una señora que ha sido legisladora de la ciudad, que es abuela de una niña que va acá enfrente a la escuela, que también está preocupada. La gente que está, que a veces es psicóloga, es decir, somos personas que tenemos un grado de preparación como para poder discutir y decir que los deberes de la comuna desde su presidencia no han sido del todo correctos. Bueno, a ver, yo tenía la palabra hace un ratito y quiero ejercer el derecho de continuar. Bueno, quiero aclarar, soy papá del colegio, como bien dijo la señora, no soy presidente de la cooperadora, eso es un error, en realidad no soy presidente de la cooperadora, integro la cooperadora, soy vocal de la cooperadora, pero bueno, el tema de que me trae acá es puntualmente, aparte de integrar la Comisión de Educación, hablar sobre lo que sucedió en el colegio, que desgraciadamente hay todavía una maestra que está internada y otra maestra que también, que es en este colegio, está haciendo la residencia en docencia, también le cayó la rama y también tuvo cortes en la cabeza, etcétera, etcétera. Bueno. Puntualmente nosotros hablamos con el viceministro de Educación. En realidad no se entendía bien a qué pertenecía ese predio, si pertenecía al gobierno de la ciudad, si pertenecía al Ministerio de Educación. Bueno, el viceministro de Educación, el señor Regazzoni, lo que dijo que eso pertenece al Ministerio de Educación. Esto es para aclarar primero ese punto. Nunca tuvimos, en innumerables años hemos tenido arreglos en ese predio. De hecho, el predio estaba absolutamente abandonado. Nosotros hemos hecho durante 5 años reclamos sobre el tema de los árboles, la caída de gajos, etcétera, etcétera, que no fueron escuchados. Y lamentablemente pasó lo que pasó y ahora estamos en esta situación. El tema es que el señor Regazzoni se presentó, estuvo en el colegio, estuvo hablando con la comunidad, pero no tomaba decisiones. Y una de las cosas a las que yo personalmente le pedí, digo, usted es el viceministro, por lo tanto debe tener poder como para poder realizar las obras inmediatamente. Le digo, no tendríamos que estar reunidos en este momento acá, el colegio tendría que estar cerrado. Hemos pasado por el mismo patio para reunirnos en esa asamblea y todavía no se habían podado. Digo, en vez de pensar en que tiene que nombrar una cuadrilla para después que vengan a hacer las obras, tenía que estar cerrado y la cuadrilla, yo tengo que estar escuchando la motosierra. Eso es lo que le decía. A raíz de eso, bueno, y de la presión, obviamente, de la comunidad, él decide llamar por teléfono y que el fin de semana, esto fue el viernes, el fin de semana se pudiera hacer los trabajos. Vino la cuadrilla, efectivamente, una cuadrilla que poco conocía de árboles, lo que hizo fue agarrar y decir, bueno, hay que podar, podamos, motosierra en mano, y empezaron a hacer un desastre de los árboles centenarios que tenemos en ese predio. Un parque que es orgullo del barrio de Caballito. Tenemos especies que son centenarias de verdad. Yo la otra vez hablé con uno de los comuneros que también estuvo, y les agradezco que me hayan acompañado en todo esto, para que nos hayan acompañado a todo el colegio. Yo hablaba y decía, ¿cómo puede ser que se hayan tomado el trabajo de ponerle un cartelito donde diga el nombre técnico de cada una de las especies, Ginkgo biloba, palta o lo que sea, y no hayan visto el árbol? Porque ese árbol no tiene mantenimiento desde muchísimos años. Y le pusieron cartelitos, que inclusive cartelitos de fierro y chapa, en un colegio donde los chicos corren para todos lados, que hoy es un gran peligro, porque esos cartelitos, obviamente, los chicos se subieron arriba, lo aplastaron y ahí están. Y le pusieron el nombre a cada una de las especies, pero no se fijaron en el árbol, o sea, no miraron y vieron esa gente que, de hecho, seguramente tendría que tener conocimiento, porque para poner el nombre técnico tiene que tener conocimiento de la especie que tiene enfrente, pero se ve que no tuvieron conocimiento para saber si esa especie tenía que ser podada, tenía que ser mantenida, etcétera, etcétera. La realidad es que hoy estamos lamentando que una maestra todavía esté internada, por suerte ya salió de terapia intensiva, pero salió hace 2 días, tuvo 5 días en terapia intensiva, ahora está en sala común, sigue internada aún. ¿Por qué? Por la inoperancia, la negligencia, por no hacer las cosas como se deben hacer en un patio de colegio donde hay 1.500 personas, entre alumnos y padres, todos los días, a la mañana y a la tarde. Y a la noche también hay actividades. A la noche hay talleres de los mismos del colegio y está el CEPA, que es el Centro de Capacitación Docente. O sea que es infinidad de la cantidad de gente que pasa por ahí. Y tenemos que esperar a que caiga una rama de un árbol. Con el señor Regazzoni nos vimos en una segunda asamblea, que esa fue la de ayer. El lunes, antes de ayer. Y en esa asamblea se le pedía que ellos se comprometan, que firmen, que hagan un acta donde dicen que el predio está seguro. Pero no lo hicieron. No lo quisieron hacer. Entonces me decía Regazzoni a mí, bueno, lo que tenemos que hacer es nos vamos a reunir con los directivos y los supervisores y vamos a acordar si el predio está seguro. A lo que yo le respondí, perdón, usted, ¿cuál es su actividad? Soy doctor, me dijo. Doctor médico, bien. Y la señora es docente, y la otra señora es docente, directora, supervisora, son todos docentes. ¿Quién puede determinar si está seguro un predio donde hay árboles y alguna rama se va a caer o no? Discúlpeme, le digo, con todo respeto, usted no puede determinarlo. Y si usted lo determina, sería una inconsciencia. Entonces digo, ¿por qué? Así como yo le pedí que llevara la cuadrilla, que cerrara el predio, que haga lo que se hizo, digo, ¿por qué no llama a una persona, a un especialista en árboles, a un ingeniero que conozca deforestación, que mire los árboles y que se dé cuenta a ver si eso podía ser? Si podía estar seguro para que los chicos circulen. Él proponía hacer un sendero seguro. Un sendero seguro son unas cintas plásticas que delimitan por donde tienen que pasar los chicos. En realidad, eso más que sendero seguro es llamar a los chicos a que puedan jugar a saltar la cinta, ¿no es cierto? Pasarla por arriba, pasarla por debajo, etcétera, etcétera. Ir a buscar las ramas, pasar por debajo de los árboles. La realidad es que todo esto fue un desgaste tremendo. Viernes, sábado y domingo hicimos guardia mirando cómo sacaban los árboles, cómo pagaban el pato los pobres árboles de toda esta cuestión, porque en realidad se hizo un raleo indiscriminado de los árboles. Esa fue la situación. Hoy en día se le tuvo que pedir que se libre, que se haga un acta y que él lo firme. Al final terminaron viniendo los informes, del cual creo que estaba el señor, ¿no?, acompañando a la experta en árboles, y bueno, se pudo lograr eso. Pero después de insistir, después de pedir, después de volver a insistir, después de tener que decirle, señor, hay que hacer las cosas de esta manera. Digo, esa fue la realidad de lo que pasó. Eso es lo lamentable. Después de haber tenido las noticias, salieron por todos lados, la repercusión que tuvo, no se tomaron cartas en el asunto y se hizo las cosas inmediatamente. Yo vengo acá porque iba a venir por la Comisión de Educación, pero especialmente quería venir a explicarle toda esta situación y la situación en la que vivimos. Y muchos de acá estuvieron presentes y vieron que realmente, y pueden certificar que esto realmente fue así. Les pido muchas gracias y gracias por escucharme. Una cuestión. Siempre hemos pedido que seamos breves cuando nos toca tener la palabra, pero creo que esta ocasión ameritaba el uso extensivo de la palabra. Recién estaba diciéndome el señor Yambrich que el deseo de él era responder pocas preguntas hoy, supongo que por su alergia. Así que yo creo que ahora cuando él le responda, podemos pasar a las preguntas, pero le quería aclarar eso, que no seamos muy extensivos en el uso de la palabra. Este caso lo ameritaba, pero para que podamos escucharnos todos. Sí, señor Walter. Perdón, Walter, ¿es usted? Perdón, Mariano. Mariano, si usted me permite, voy a coincidir con usted en muchas cosas y en algunas otras me voy a permitir disentir. Con el mayor de los respetos le digo esto. El día 10 de septiembre hay una parte de la historia que no se contó. Posiblemente porque usted la desconozca, no porque tenga animosidad con esto. Se escuchan crujir unas ramas. Entonces, yo le estoy manifestando lo que yo hablé con la señora directora, la señora Claudia. Se escuchan crujir unas ramas, entonces inmediatamente llaman a un jardinero. Dice que se está rompiendo una rama en la Araucaria. Y mandan a comprar cinta para cercar el espacio. Lamentablemente se cruza el destino como pasó, y en el preciso instante que llegaban con ese material hecho por la escuela. Pero déjeme contarle la historia, por favor. Se cae la rama y lastima a las docentes. Inmediatamente. Sí. Pero si me deja terminar, se cayó una rama, ¿sí? Y lastimó a las dos docentes. Esto sucede el 10 de septiembre. Inmediatamente me avisan a mí, sea persona, personal de la comuna, eran las 6, 7 de la tarde, las docentes ya no estaban, estaban en el Durán en ese momento, y hablo yo con la señora Claudia, obviamente hablo con los que tienen que hablar porque ese predio es de educación, no es de la comuna, y el predio es de educación, no es de la comuna, lo dijo el viceministro delante mío en la reunión que mantuvimos el día 12 de septiembre a la mañana. Entonces, el día 11 de septiembre, aprovechando que no había actividad en la escuela, durante la noche del 10, Carlos Blasón, que está acá presente, que es el que se encarga de la logística, hace lo que tienen que hacer para que haya una grúa el 11 de septiembre. Vienen la misma empresa que se dedica a la poda en el barrio de Caballito y poda la Araucaria con bastantes inconvenientes. No, la verdad que tuvimos toda la colaboración desde el colegio, pero la parte, si usted lo vio, la parte vecina, digamos, a la iglesia, fue toda la mañana con problemas, no se podían podar las ramas y demás. Sin perjuicio de ello, a las 13 se van y vienen los especialistas, o sea, el ingeniero agrónomo y un especialista en especies arbóreas, y dice que no está tranquilo porque había dos ramas que, a su imagen, podían llegar a romperse. Razón por la cual se vuelve a acercar todo el predio y el día 12 viene... ¿Cómo? No, no, 12 fue jueves, creo. Se realiza la primera reunión a la cual usted no estaba conmigo, con la directora de la escuela, el señor Regazzoni, la profesora Besada, que además es integrante de la Junta Comunal, y la directora de Educación Inicial, y la inspectora del distrito. Entonces llegan a un acuerdo de suspender las clases en ese momento, le estoy diciendo jueves a la mañana, suspender las clases hasta que se realice, por un lado, una asamblea y por otro lado la poda más integral. Nuevamente a la tarde hay una segunda asamblea, de la supongo que es la que usted estuvo presente el día jueves, y el día viernes, con clases suspendidas, empiezan los trabajos integrales de poda en todo el predio. Ya ahí una empresa contratada por el Ministerio de Educación. El día sábado yo personalmente también estuve en el colegio, me atendió Claudia y Ramona, a la mañana, al mediodía y a la tarde-noche, a pesar de que, por una cuestión de que me corresponde, porque está en la comuna nada más, y por una cuestión de humanidad, habíamos ido al Instituto CEMIC. Se consiguió una interconsulta con la Fundación Favaloro para la revisión de la profesora y nos da tranquilidad del esposo diciendo que si bien estaba en terapia intensiva, hablaba por teléfono y tenía buena evolución, pero querían ver un coágulo, si se disolvía o se lo extraían y demás. Pero le estoy tratando de ir... Bueno, a ver, el sábado, el domingo llovió en forma persistente, razón por la cual, como no se retiraron las ramas por la lluvia y además no podían entrar la grúa porque lo que se iba a lograr es dañar más el parque, llegan al día lunes, persiste la lluvia, entonces ayer día martes viene el señor Javier Mendaris, que creo que estuvo con usted, ¿sí?, y nos piden que venga la especialista en especies arbóreas, que también me parece que estuvo con usted, la señorita Laura, donde hacen un informe pormenorizado de las especies que a ustedes les preocupaban, más allá de las que ella ya había hecho, y nos requieren, ya no en la parte de primaria, sino en la parte de educación inicial, un informe pormenorizado, póngale otro nombre, no sé cómo se llama, sobre la salud del ombú, que están en educación inicial. Entonces, no contenta con su propia visión, sugiere llamar a otro especialista que también estuvo con ustedes, que es el que hace el tratamiento de los ombúes de todos los parques. Y sobre la noche, me parece, terminaron, porque estaban en nuestra oficina trabajando, haciendo los informes. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Gracias. Yo le agradezco, realmente lo que dijo es así, como fueron sucediendo los hechos, es cierto. Yo no me quise explayar más tampoco sobre las cuestiones que habían pasado, pero la realidad es que esto, todo esto que usted explicaba, que me parece perfecto, evita lo que se tenía que haber hecho. O sea, acá hay un problema que no se hizo, aquí hay algo que no se hizo y por eso ocurrió el accidente que ocurrió. No solamente eso, le voy a hacer una pequeña aclaración. En la segunda asamblea, cuando había más cantidad de padres, se le pidió al señor Rigazzoni que se fijara también en los caminos del parque. Caminos que, dicho sea de paso, no tienen más de 5 años. O sea, no tienen más de 5 años de hechos, están hechos a nuevo. Y así todo, están todos anegados. Se les dijo, este es el momento de verlo, porque ese día llovía y estaban todos anegados. Es más, él tuvo que acuatizar sus zapatos para poder entrar al patio para la asamblea. Sin embargo, aún así, el señor Rigazzoni dijo, yo no puedo tratar ahora este tema. Y yo le dije, bueno, ¿cuándo lo vamos a tratar? Cuando alguien se resbale, se caiga, un chico corriendo, a un chico no se le puede decir, no, no corras, no se le puede poner los límites, y menos en el parque de la escuela. Entonces, ¿qué pasaba? Teníamos otro accidente y ahora íbamos a estar volviendo a hablar de lo mismo, y por supuesto ahí sí iba a venir una cuadrilla y no íbamos a tener que esperar al presupuesto 2014, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Yo entiendo todo lo que hicieron, me parece muy bien, yo lo vi, es cierto todo lo que usted dijo, no lo voy a desmentir porque es real, pero también quiero pensar, esto no quita la responsabilidad que tienen que haber tenido antes. Lo importante acá es que durante 5 años el colegio fue reclamando esto y no se los escuchó. Durante 5 años, y eso está todo consta, porque inclusive el doctor Rigazzoni también, él lo reconoció. Él dijo, la culpa la tenemos nosotros. Ellos hicieron lo que debían hacer. Entonces digo, bueno, está bien, bueno, se cargó la culpa, digamos, va a hacer las cosas bien. No, se le tuvo que decir que ya llame a la cuadrilla, porque si no ese fin de semana tampoco se hacía. Bueno, no sé, como en las internas de ustedes, después es un tema de ustedes, pero lo que voy es esto, le tuve que decir, porque si no la cuadrilla le iba a llamar en cualquier momento. Y después, cuando se le dijo hay que solucionar el tema de los caminos, también es algo que no puede entrar ahora y que tiene que entrar en el presupuesto 2014 y vamos a ver qué pasa. Porque la otra era saber si hay oferentes para poder hacer ese trabajo. A ver, no podemos hacer las cosas después de que tenemos una docente en un hospital, que tenemos una docente con el mate partido. Eso me parece, dos docentes, una está en la casa, pero una todavía sigue internada. Me parece que tenemos que reflexionar en eso y tenemos que decir, bueno, esto que pasó no puede seguir sucediendo, pero tengamos cuidado porque va a seguir pasando. Ese predio da para mucho. Da para mucho. Muchos accidentes pueden pasar si no tomamos conciencia de eso. Muchas gracias. Si no tenés que evitar un accidente, tiene que haber un mantenimiento preventivo, es algo sencillo y simple. Voy a pasar por este lado por el tema del parlante. Pasamos a la parte de preguntas, viendo que falta... ¿Tiene que terminar el informe? Había comenzado por el... A ver... Que no es el oficialismo. Yo lo decía por un tema de cuestión de tiempo, que el informe está escrito, se podría pedírselo para que lo mandemos por mail, si les parece. Así pasamos a la parte de las preguntas. Es una propuesta que hago. ¿Les parece bien? Sí, yo le voy a hacer tres preguntas breves. Dos de ellas son reiteraciones, porque todavía no hemos recibido ninguna información escrita de rendición del año pasado, ni tampoco este año. O sea, usted está diciendo que la comuna hace determinadas actividades y realiza determinadas cuestiones. Bueno, todo eso debería tener un reflejo presupuestario, un reflejo en personal y un reflejo en actividades que deberían estar demostradas. Entonces, por favor, le pido que esta sea la última vez que pedimos que las rendiciones sean por escrito, que tengan números, que tengan las actividades que se realizan, con qué presupuestos se generan, dónde se votan esas actividades, cuáles son las reuniones de junta donde se realizan y se toman las decisiones. Las decisiones las tiene que tomar la junta de la comuna. Así que, por favor, cuando venga a rendir cuenta, venga con los datos precisos, venga con la cita de las reuniones donde se toman esas decisiones. Y por favor, empecemos a tener un ordenamiento como corresponde de una rendición de cuenta, que una rendición de cuenta no es vertir una suerte de discursos y de opiniones sobre cosas que realiza tal vez otro ministerio o otro sector del gobierno. Estamos hablando de la comuna, quiero una rendición de la comuna en nombre de el Consejo Consultivo, y por favor que esa rendición esté detallada en esos términos, no en otros términos. Esta es la tercera vez que lo pedimos. Por otro lado, hoy me hubiera gustado tener una propuesta de cuál fue el presupuesto que elevó la comuna, porque hoy estamos a 18 de septiembre. Por lo tanto, el presupuesto ya debe haber sido elevado por el oficialismo a la legislatura, y me imagino que la comuna habrá elevado su presupuesto, el cual todavía desconocemos. Forma parte también, tal vez, de la rendición del año que viene, pero me parece que habría correspondido que lo hubieran traído. No lo conocemos, seguimos sin conocerlo. Eso por otro lado. Y por otro lado, también me gustaría saber dónde se toman las decisiones del personal que va ingresando a la comuna, cómo ingresa ese personal. ¿Por qué no se toman las decisiones dentro de la Junta? Porque, que yo sepa, no se ha tomado una sola decisión respecto al personal. Usted ha nombrado que ha ingresado personal, pero no ha dicho en qué forma ingresa, cuáles son las modalidades de contratación, ni tampoco cómo se selecciona ese personal que ingresa, ni quién lo selecciona, ni quién toma las decisiones. Estas serían preguntas que deberían estar en la rendición, y yo por lo menos no lo escuché. Tal vez yo no he prestado la atención suficiente, puede ser, tal vez es un error mío, pero creo que no haberlas escuchado. En realidad tiene bastante que ver con lo que dijo Jorge. En realidad, cuando uno espera un informe que esté acompañado de la actividad que se hizo y de lo que se invirtió en esa actividad. Si no, el informe es una historia que uno cuenta y que no se puede verificar. Respecto al tema de personal, hay una ley en la ciudad, que es la Ley de Empleo Público, y que plantea el ingreso del personal por concurso. No sé si se implementan o no los concursos, o si el personal viene de otra área. O sea, son todas cosas que no tenemos en claro y que sería bueno que se pudieran explicar. Si es personal, no sé, de planta permanente que se traslada de otros organismos, o es personal nuevo. Si es personal nuevo, debería cumplirse la Ley de Empleo Público. Y por otro lado, una pequeña reflexión, yo no participé en todas las asambleas, pero todos los días pasé por la escuela y ayer estuve un rato más, sé que se hizo una movida en la puerta de la escuela, y lo que quiero decir es que todo lo que se hizo por la insistencia de la comunidad educativa, a la que yo personalmente le estoy sumamente agradecida, porque lo único que sentíamos los que entramos todos los días ahí es que los chicos estaban en un riesgo serio, las maestras, los padres, que si esa rama se hubiera caído sobre un nene chiquito, se hubiera muerto. Y el día ese que fue el accidente, mi nieta fue a talleres, porque evidentemente no había habido una decisión de suspensión de clases del Ministerio de Educación, que es el que debe hacerlo. El mismo día que ocurrió el accidente, yo me enteré después del accidente, no me enteré el día que ocurrió el accidente. Entonces, quiere decir que hubo una negligencia de parte del Ministerio muy grande, porque en el mismo momento en que ocurrió debieron haber intervenido. No esperar que se presione y se presione y se presione todo el tiempo como se presionó. Hoy yo fui a agradecerle a los miembros de la cooperadora y a la dirección de la escuela, porque la verdad, la directora, la vicedirectora y el grupo de padres que están en la cooperadora estuvieron 24 horas todos los días, todos los días, todos los días para presionar y que se llegara un informe. Entonces, es vergonzoso, por eso es vergonzoso. Pero por otro lado, respecto al informe este, no puede ser que un informe sea un cuento. Un informe tiene que ser, se hizo tal actividad con tales recursos y la ejecutó tal área. Si no, se vuelve algo que es imposible de demostrar, de verificar y de calificar. O sea, nosotros no podemos evaluar un informe de algo, pero en ningún área del gobierno se puede evaluar un informe que no tenga una rendición de números. Digamos, eso es central para cualquier cuestión, por eso el presupuesto es la ley más importante. Bueno, nada más que eso. Habías pedido la palabra. Bueno, nos volvimos a encontrar en un nuevo semestre, otra vez con un informe sumamente pobre, terriblemente pobre, por no decir mediocre. En principio, el relato que tenemos del presidente de la Junta Comunal es de otras áreas, es decir, específicamente cuáles son las tareas que él ha desempeñado durante el semestre. No hay una sola mención a cuál fue la tarea, salvo correr de un lado para el otro a salvar a alguien de alguna situación. Es decir, son 40 minutos de publicidad de obras hechas por la gestión central, ninguna de las cuales fue dinero que la Junta Comunal asumió en su manejo y que ejecutó de alguna manera. Empezamos con la cuestión de espacios verdes. Espacios verdes donde tenemos la maravillosa obra del Parque Centenario que aparece en la tapa de la revista de la Policía Metropolitana. O sea, tenemos en Caballito la Policía Metropolitana para poner la pila de revistas en la Junta Comunal. Cuando uno con una lupa tiene que andar por la comuna buscando algún policía metropolitano para que lo salve de algo. Pero sí lo tenemos en las publicidades. Había comentado ya el año pasado, o a principios de este año, la cuestión de que se ha tomado, quizás porque es la comuna central, como cabecera de playa, quizás por el parentesco de una de las comuneras con el segundo de la Policía Metropolitana, como una especie de cabecera de playa para venir a hacer propaganda acá. Por un lado, los represores de la Policía Metropolitana y Ambridge, ¿podías ocuparte de sacarlos de las escuelas secundarias donde van a dar clase de educación vial? Quisiera saber qué sabe la Metropolitana de educación vial. Quisiera que le preguntes a Susana Espósito. Quisiera que le preguntes a Susana Espósito, que no tiene el coraje de venirse a sentar acá a leer su informe, que es una vergüenza recibida de abogada que no pueda venir a dar la cara, que le pregunte a la Metropolitana qué diablos puede saber de violencia en noviazgos la Metropolitana, que se ha dedicado a reprimir desde el día que fue creada, o primero antes de reprimir, a espiar. ¿Qué es una de las actividades que mejor le sale al PRO? Espiar y reprimir. Espiar y reprimir por la violencia que llevan adentro, que es la violencia que vos tenés cuando venís acá y sos tan caradura de decir que había un grupito que vino a hacer lío porque no quería las rejas en el Parque Centenario. La violencia estuvo en vos y los otros tres comuneros del PRO, que fueron tan cobardes que no fueron capaces de votar que sí a una consulta popular para ver si el pueblo, digo, las comunas vecinas y esta, querían o no querían rejas. Pero vos, como en un punto creés que sos un iluminado, que te eligió la democracia de esa que habla Rodríguez Larreta para venir acá a decirnos a nosotros qué es lo bueno y qué es lo malo para nosotros. No nos contás muchos números para no abrumarnos. Queremos que nos abrumes con los números, que alguna vez des cuenta de los gastos que venís haciendo. Por ejemplo, el automotor para el área de control comunal que va a usar Alicia Besada y tal vez algún familiar también que colabora con la gestión. ¿Qué automóvil se le compró a Alicia Besada y quién lo pagó? ¿Lo pagó la comuna? ¿Lo pagó la junta comunal? ¿Hicieron una vaquita entre todos? La pregunta concreta es quién y cuánto se pagó el automotor para la comunera Alicia Besada. La placa para el aniversario de la sociedad Alvear, ¿quién la pagó? Porque Susana Espósito cuenta de que fue una de las actividades del área y quisiera saber quién la pagó y cuánto costó. ¿Quién pagó el viaje de Susana Espósito a Tucumán? Eso sería bueno también que lo supiéramos. ¿Quién pagó los regalos que le hicieron a los institutos con chicos con algún tipo de dificultades? Y que especifique cuáles fueron los institutos y qué tipo de regalos. ¿Por qué? Porque tenemos un Ministerio de Educación en la ciudad, que es el que se tiene que hacer cargo de eso. Si encima que la comuna tiene poco presupuesto, se va a gastar el presupuesto de la comuna en escuela, digo, me parece bárbaro que los chicos tengan cosas, pero que se las otorgue el Ministerio de Educación. Pidámosle a Esteban Bullrich que vaya ahí y provea. Además hay un comentario por allí. Suelen mandar a la escuela de chicos disminuidos audiovisuales, lápices y resmas de papel. Muy interesante la idea. Es decir, incluso podrías pedirle a Susana Espósito que especifique bien el vocabulario en el informe, ya que le habrá dedicado algún tiempo, porque no existen los chicos con trastornos cerebrales. Es una cosa de una vaguedad que no tiene ninguna lógica. La última pregunta tiene que ver con el tema de... Y la última tiene que ver con esto, con la cuestión de que todo esto tiene que estar subido en alguna página web o escrito en algún lugar y entregado al resto. La última pregunta tenía que ver con esto. ¿Cuáles fueron los fundamentos que vos esgrimiste en la reunión de Junta Comunal para decir que no a la consulta popular sobre el rejamiento del Parque Centenario? Y la última pregunta tiene que ver específicamente, que lo digas públicamente, porque vos, como presidente de la Junta el presidente de la Junta Comunal lo tenés que saber. ¿Qué día se reúne la Red de Cultura? Y tiene que ser una reunión pública. A ver si terminamos con esos grupitos de élite que tiene Caballito, donde todos los amiguitos se reúnen para hacer un poquito más de publicidad al PRO. Nada más por ahora. Bueno, por último yo quería preguntar por el tema del Consejo Consultivo. Todavía seguimos esperando el espacio para funcionar. Más que nada me voy a detener en esto. Yo creo que después igualmente vamos a hacer preguntas para mandarlas, para que nos conteste de todos modos, pero yo creo que es importante también para todos nosotros, quizás me toca a mí, en este punto yo quisiera preguntar un montón de cosas más, por ejemplo, en cuanto al patio de los lecheros, hubo una inauguración, si fue la inauguración del inicio de las obras, si finalmente se va a terminar haciendo el anfiteatro que estaba programado, qué es lo que va a pasar ahí, quería saber también, además del espacio nuestro para funcionar, en qué situación estaba, saber qué opinaba del proyecto en cuanto a los parquímetros en Caballito, qué opinión le merece esa propuesta que anda dando vueltas para parquimetrar toda la comuna. Y hay un montón de cosas que quisiera preguntar, pero prefiero que en esta ocasión se dedique a contestarle al resto. Bien, Diego, gracias. Vamos a empezar por la primera serie de preguntas que hizo el doctor Oviedo. Me pide el número de reuniones de junta. No lo tengo. No lo veo más. No lo tengo, doctor. El número de la reunión me estás pidiendo, ¿no? ¿Cuántas? El presupuesto 2014, como usted bien sabe porque lo habló conmigo hace pocos días, pertenece a este semestre, no al semestre anterior. Y yo estoy rindiendo cuentas de este semestre. Sin perjuicio de ello, mañana, hoy hicimos la elevación digital y mañana se hace entrega del presupuesto en papel, tanto en la legislatura como en el Ejecutivo. Con respecto a los recursos humanos que usted preguntó, cómo se seleccionan, le pido disculpas, omití decirlo. Hasta ahora, el personal que se incorporó en el edificio comunal surge de dos lugares. O de la planta permanente, que se realizan transferencias momentáneamente en comisión de servicios, hasta que el Ministerio de Modernización termine con el nuevo cuadro de organización y estructuras y demás. ¿Sí? Los inspectores que se incorporaron a la comuna fueron un concurso de solamente para el personal de planta permanente, en principio. Se conformó un comité de selección que estaba compuesto por el personal de la AGC, el personal de los dos sindicatos, un representante de comunas que fue el señor Jorge Apreda, presidente de la comuna número 4. ¿Cómo? El de Sutecba y el de Ate. Un representante de espacios públicos, del Ministerio de Ambiente y Espacios Públicos. Tengo entendido que fue el doctor Casabella, pero se lo puedo chequear. Y el doctor Corbalán, en representación de la Secretaría de Acción de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. Puede ser que me esté olvidando de alguien, lo estoy trayendo ahora. No, es un concurso abierto para todo el personal de planta permanente, que, por ejemplo, en el caso nuestro, ha venido gente que antes trabajaba en la Dirección General de Tránsito. En cargo de la zona, lo que insisto es que seguimos en la esa temática de la no descentralización. Son funciones específicas de la Junta Comunal, y la Junta Comunal debería haber organizado el concurso y debería haber nombrado quienes... Está bien, Oviedo, esa es su opinión. No, pero a ver, el error conceptual, ¿sí? El error conceptual es que usted dice que es una función delegada. La selección del personal de la comunidad. Doctor, usted dice que es una función delegada. Bien. ¿Cómo? No, vive acá en la Capital Federal. El señor Diego Licio, si quiere saber el nombre. Diego Licio es la persona que trabajaba en la Dirección General de Tránsito. Carlos Blasón es empleado de la comuna. ¿Quién lo designó? ¿Al expresidente o presidente del PRO de la comuna 6? ¿Podría, por favor, informar eso? El presidente del PRO de la comuna 6 soy yo. ¿Y antes fue Carlos Blasón? No. ¿En la página de comuna 6 PRO? No, siempre fui yo. Sí, tengo copias. Bueno. No, el señor Carlos Blasón, que está acá presente, cumple funciones en la comuna y no tiene relación contractual con la comuna. Carlos Blasón hace los trabajos de logística en calle. La señora Baltró, en estas condiciones no se puede. La señora Baltró. Señora. Amerita saber si señor presidente conteste, ¿cobra o no cobra sueldo? Lo único, mantengamos los decibeles en un tono de asamblea que se pueda seguir llevando adelante. Igual. Estoy contestando las preguntas en el orden que las tengo escritas, ¿sí? Diego, ¿puedo continuar? Sí, el señor Blasón cobra sueldo, no se lo paga la comuna, no tiene relación contractual con la comuna, no sé cómo decírselo yo. Arquitecta, con respecto a lo que usted me decía de los concursos y la ley de empleo público, arquitecta Baltró, me confundí con su hermana. Le decía que lo que usted me planteaba de la ley de empleo público y de concursos, el personal de la comuna, no lo veo al señor, el personal de la comuna, de casi todas las comunas, era el personal que habíamos recibido del anterior CGP. ¿Sí? Ya lo dije dos veces, lo voy a decir por tercera vez, el personal que se está recibiendo, que se está incorporando, perdón, a la comuna, surge de nuevas transferencias o comisiones de servicio. Salvo los inspectores de ordenamiento del espacio público, que fue esto que acabo de comentarles, y los guardianes de, por eso, y las nueve, hasta el momento, las nueve locaciones de servicio, gracias, de los guardianes de plaza, que antes en el informe les había comentado que eran tres para cada plaza en una prueba piloto. ¿Sí? ¿Cómo? No. De vuelta. Perdón, le termino de comentar a Baltró. Y con respecto a lo que me dijo de la escuela número 3, si yo no tengo mal entendido, no sé si Mariano, corrobóreme, por favor, el accidente fue a la tarde, ¿sí? Después del horario de escolar. Con la salida del horario escolar. Por eso. Ya no, yo entendí que no había chiquitos. No voy a... Perdón, venga, ven. Le digo venga para que no se ocupe. En realidad, ustedes saben que el Día del Maestro se festeja el día antes, el 10. Por lo tanto, es un día atípico porque los chicos no se quedan en el colegio ni de mañana ni de tarde. Y lo que pasa a ser es una jornada donde los chicos, los padres, les regalan cosas a los maestros. Y por ahí se puede extender un poquito más del horario de clase. Pero la realidad es que 17:30 horas es el horario que tiene que salir. La maestra creo que salió cerca de las 18. ¿Quedó claro? Gracias. Gracias, Mariano. Usted me decía, señora Baltró, digo, señora Baltró, discúlpeme, no me acuerdo su nombre, no lo sé. ¿No? Beatriz. Usted me decía que fue a su criterio un error el no cierre de la escuela, ¿sí? Sí, podemos coincidir o no. Digo, pero más allá de cerrar o no cerrar la escuela, el accidente ya se había producido. Afortunadamente no se produjo más daño del que ya estaba hecho, ¿sí? Con respecto a lo que me pregunta el señor Ali, sobre su evaluación de que este informe es pobre y mediocre. Sí, es su opinión. Con respecto al espacio verde Parque Centenario y el accional de la Policía Metropolitana, donde hizo una serie de evaluaciones personales, son sus evaluaciones. Con respecto a de dónde saca el dinero la señora... Con respecto a de dónde saca el dinero la señora Espósito para hacer sus viajes, habría que preguntárselo a ella. Lo que sí yo le puedo decir que desde la Comuna 6 no se pagó el viaje a Tucumán ni la hotelería de Tucumán. Porque no está en el país. ¿No está en el país? No. A ver, yo vengo así. No, la última rendición estábamos todos en este mismo lugar. Con respecto a lo que hace o deja de hacer con su dinero la señora Espósito, pregúntenselo a ella, ¿no a mí? Con respecto a los automotores que se incorporaron, no son de la señora Besada, sino que son automotores del gobierno de la ciudad, adquiridos por el gobierno de la ciudad, como corresponde por la Dirección General de Flota Automotor, y nos asigna a la comuna la cantidad de vehículos que crea conveniente o pertinente para las distintas actividades que la comuna desarrolla. Entre ellos, yo no sé si ustedes recuerdan, lamentablemente, en el 2010 creo que fue, sufrimos un robo de uno de los vehículos y por eso nos repusieron ahora el vehículo robado. Con respecto a los obsequios que se le hacen a los niños de los colegios, se paga con la caja chica y son simplemente una base de madera con un pequeño caballito de poliéster y una placa de bronce. Acá mis dos compañeros de comuna, Angrisano y Fraga, pueden dar fe de lo que estoy diciendo, ya que ellos también fueron receptores de... Estamos hablando de cuánto es cada caja chica que menciona. 25 mil pesos. ¿En qué tiempo, querido? ¿Del primer semestre? Al cierre del semestre, dos, y quedó un pequeño remanente para esto. Para el... Casi dos. Casi dos. Casi nos da los números de una reducción de conflicto. Con respecto a la red de cultura, la verdad no sé cuándo se junta. Arnaldo, ¿me podés ayudar vos con qué frecuencia se junta la red de cultura, ya que vos formás parte? Sí, unos 15 o 20 días antes de la renta significativa. El presupuesto de gasto de la comuna no llega a 50 mil pesos en 6 meses. ¿Cómo? El gasto de la comuna. No. Yo, ¿cómo es su nombre? Gaspar. No, le explico cómo funciona. Una cosa es la caja chica, que es para el gasto menor o el gasto rápido no esperado, ¿sí? Y otra cosa es el gasto de la comuna. La comuna tiene una serie de gastos que están presupuestadas y distribuidas en distintas partidas, ¿sí? Por ejemplo, una de las partidas son los sueldos. Entonces la comuna también gasta en sueldos, ¿sí? Por ejemplo, no lo quiero abrumar con esto, pero una parte del contrato de la basura tiene que estar asignado a cada una de las 15 comunas y a medida que se paga la recolección de basura se va absorbiendo cuota de esa partida que es los gastos de recolección de basura. Cada vez que se cambia una lámpara en el alumbrado público, ¿sí? es un gasto cada vez que se hace un bache, cada vez que se hace una vereda, cada vez que se hace algo en la comuna. Estamos hablando de la gestión de la comuna. No, pero me dice que son 50 mil pesos nada más. No, no nos cargue, Gabriel. No lo estoy cargando, le estoy explicando a Gaspar. Me está diciendo Gaspar. Me está diciendo Gaspar. No, Gaspar me está diciendo. ¿Pero por qué se pone tan nervioso, Oviedo? Gaspar me dijo que eran 50 mil pesos y no son 50 mil pesos, es bastante más. Ejecute 50 mil pesos, nada más, porque es lo único que puede ejecutar. No entendemos que... No, pero no es así, no es así. Esa parte no la ejecutás vos. No ejecutás vos la limpieza, no ejecutás vos el alumbrado. La ejecuta otro sector de área central. No lo ejecutás vos, que te lo cargue la voz en la compra. No significa que lo ejecutás vos, no lo ejecutás vos. Vos no decidís, vos no licitaste, vos no gestionaste. Hablamos de tu gestión, hablamos de la gestión de la Junta Comunal, no me hable de la gestión de otros sectores del gobierno de la ciudad, porque a ellos habrá que preguntarle a Santilli, habrá que preguntarle a Saín, habrá que preguntarle a otros de los distintos ministros qué es lo que gestionan. Acá estamos hablando de la gestión de la Junta Comunal y de la Comuna 6. Cuando hablamos de gestión, eso tiene reflejo en el presupuesto concreto de la comuna. Y estos valores que vos hablás no están asignados al presupuesto de la comuna. Entonces, si están asignados, por favor, pasarnos el presupuesto, porque el presupuesto que vimos del 2013 no tenía asignados esos valores. A tal punto no es así, que el presupuesto que me alcanzó el doctor Oviedo es de 1.200.000 pesos y el presupuesto que votó la comuna es de 18.800, ¿no? 19. 1.200 puso el doctor. ¿Qué quiere decir? Sí, sí. Diego, con respecto a los parquímetros, mi opinión personal es que no estoy de acuerdo. Sí creo que entre todos, y te pido a vos que me des una mano, busquemos una vuelta de tuerca para ordenar el tráfico. Para mí la solución no son los parquímetros, pero eso es mi opinión personal, ¿eh? Creo que con vos te lo dije en forma personal, pero lo voy a decir acá en forma pública. También tenemos mucha culpa nosotros, cada uno de nosotros, ¿sí? Yo que tuve la mala suerte de estar arriba de una ambulancia dos veces, sé cuántos son 7 minutos, ¿sí? ¿Y cómo? No lo escucho. Sé cuántos son 7 minutos. Y cada vez que, por error, por no error, por lo que cazzo fuera, estacionamos en doble fila, la ambulancia que viene atrás tarda el doble. Cada vez que paramos en la puerta del colegio en doble o triple fila, la ambulancia que viene atrás tarda el doble. Entonces yo no quiero los parquímetros, me parece que no es una solución para ordenar el tránsito. Pero me parece que es algo que tenemos que hacer entre todos. Y con el respecto, y está la última, el espacio que vos me pediste para funcionar, yo me comprometí que cuando terminen las obras íbamos a buscar un lugar. Afortunadamente, cada vez son más los servicios, con lo cual cada vez el espacio es menos y no terminamos la segunda etapa, pero sigue el compromiso. ¿Okay? Ya que se nos hace un llamado, en este caso a mí, pero que es en realidad hacia todo el Consejo Consultivo, de buscar las formas de poder ir solucionando los temas y ir asesorando a la Junta Comunal en cuanto a los problemas del barrio, yo creo que sería de gran importancia poder reflotar temas como la mesa participativa de gestión del Parque Centenario, que se hizo la primera reunión y no fuimos invitados a ninguna otra. Yo la segunda ya no... Bueno, yo ya no me enteré. Digamos que al mail del Consejo Consultivo no ha llegado. Por otro lado, hay un montón de cuestiones. Cuando comienzan las obras en Plaza Irlanda o cuando comienzan obras en muchos lugares, quizás la Junta Comunal está al tanto de que van a iniciar las obras, pero tampoco hay un aviso al Consejo Consultivo: vecino, vamos a hacer esto en la comuna, queremos saber qué les parece, qué proponen, qué opinión les merece. En cuanto a los parquímetros, si usted estaba al tanto, tampoco el Consejo Consultivo se ha enterado por medio de la Junta Comunal de saber, vecinos, organizaciones, redes, ¿qué opinan de esto? Nosotros, bloque pro, o por comunero desagregado, señor Marcelo Giambrich, presidente de la Junta, no estoy de acuerdo con esto. Quiero conocer la opinión de los vecinos de Caballito. Eso yo creo que sería... Nosotros siempre vamos a tratar de estar en absolutamente todas las cuestiones que tengan que ver con la comuna y en saber cuál es nuestra opinión, nuestra forma de ver, lo vamos a tratar en las asambleas y vamos a tomar posturas. Pero deberíamos tener el conocimiento de cuáles son las cuestiones que van a sucederse para poder llevarlas adelante en conjunto. Pero nuestra predisposición siempre ha estado... Se acerca el micrófono, si no hablas más. No, no se retire, señor, porque yo quisiera que estuviera escuchando. Hola. A mí me llama la atención. No, hablo con el presidente. No, hablo con el presidente. Me deja grabar la cosa. Caballito. Yo hace muchos años que vivo acá. La mayoría de los edificios de Caballito no tienen cocheras suficientes, ni siquiera para la gente que vive en el edificio. No sé si es la comuna la que puede proponer que no se hagan más edificios y que se hagan cocheras en un montón de terrenos baldíos que hay. Y a lo mejor hasta un crédito para la gente que vive en casas más chicas, que pueda directamente hacer su propio garaje, porque la persona que estaciona en doble fila no lo hace a propósito, lo hace porque ya tiene todo lleno, todos los dos cordones, y eso está empeorando completamente el tránsito, aparte de la bicisenda que en algunos lados no deja espacio ni siquiera para, solamente para un auto. Entonces la pregunta es, ¿se puede pedir desde la comuna que no edifiquen más o que cada edificio nuevo tenga una mayor cantidad de cocheras como para que la gente las compre y las pueda utilizar? Porque si no, no sé a dónde vamos a llegar acá. Y la otra cosa que hace muchos años propuse y no fui escuchada, y espero que este año sí, no sé, es que la mayoría de los garajes no tiene ni una luz verde, ni una luz roja, ni una alarma, ni nada, y la que lo tiene no está funcionando. Digo, ¿nadie lo ve o vamos a esperar también que un auto atropelle a una persona para darnos cuenta que eso no está controlado? Usted que vive en Caballito, por ahí a lo mejor lo vio. Y otra cosa que le voy a pedir es algo personal. Usted pasó por mi cuadra, yo pedí dos veces que corten un árbol. Lo cortaron mal, el señor genio que vino a cortarlo dijo que el árbol con ese corte que hacía se iba a inclinar hacia la calle y el árbol sigue creciendo hacia mi casa. Entonces, ya que estoy acá delante suyo, se los pido por favor que vengan a mi casa a cortar lo que no cortaron. Porque si yo llego a tener un robo, acaba a quedar grabado que la responsabilidad es suya. Porque el día que vinieron a cortar y se lo pedí, no sé si se acuerda de mi cara, estaba usted dirigiendo la poda. Entonces, bueno, esas tres cosas. Que haya cocheras, que haya alarmas en los garajes y que por favor, eso es personal ya. Bien, vamos a tomar, me toma Formosa 261. El tema de las luces, señora, le estoy contestando a usted que me dijo que me quede. El tema de las alarmas audibles y luminosas está, es una obligación y está en casi todos los garajes. Yo no puedo saber exactamente si... No, bueno, usted me dice que no. Le pido que por favor nos haga llegar, usted ya sabe cómo porque ya lo hizo, me haga llegar dónde no funcionan. Le estoy pidiendo que por favor colabore porque, bueno, listo, fantástico. Vamos a hacer una revisión de todas las... No, no, por supuesto, le estoy diciendo, no me... Pero no me... Bueno, listo. Bien, ok. Fantástico. No, pero este no es el ámbito para hacer denuncias, señora. Nadie controla eso. Yo le pregunto, ¿nadie controla lo mismo que no controlan las obras de construcción que se vienen abajo con la vereda Pedro Goyena y otras tantas? ¿Nadie? ¿No hay un inspector en la comuna? Estoy preguntando. Cada vez que me hace una pregunta y le quiero contestar, usted empieza a hablar, por eso no le contesto. No, no hay un inspector en la comuna que se encargue de eso. La comuna tiene misiones y funciones, y dentro de las misiones y funciones que tiene la comuna, no es inspeccionar las obras ni fijar la altura de las torres, ¿sí? Para eso se necesita una ley en la legislatura, donde todos los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires tienen acceso, y es la legislatura, con ley de doble lectura, la que fija las alturas en toda la ciudad. En nuestra comuna, no hace mucho, acá el señor de SOS Caballito nos puede dar la fecha exacta, se fijó un nuevo polígono, Dillinger, perdón, no me salía el nombre. Rodolfo Dillinger, señora, le estoy contestando lo que usted me preguntó. Le estoy contestando lo que usted me preguntó. El señor Rodolfo Dillinger le puede dar la fecha exacta cuando se fijó un nuevo polígono de alturas en el barrio de Caballito, ¿sí? Pero no lo fija la comuna a la altura de las torres. Es una ley que entra a la legislatura. No, pero la señora lo preguntó por eso. Es cierto que hay un polígono que se aprobó y que tiene un área donde no se puede construir más de 3 pisos, que son 80 manzanas. Pero también es cierto, como en la Comuna 10, que existe un cuerpo de inspectores con poder de policía para poder controlar si se producen o no, para evitar los derrumbes o para evitar estas cosas de los árboles que pasan. Es decir, existe una cuadrilla también de gente que controla y que la comuna capacita, prepara y hace talleres para que esta gente esté en condiciones de poder llevar adelante esa función. No hace falta la ley de la legislatura. No, para la altura, le decía la ley. No, pero para la altura no. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Gloria Moreno, soy la coordinadora de la Comisión de Educación. Mónica se tuvo que ir, pidió que le hiciera yo una propuesta de pronunciamiento de esta Asamblea del Consejo Consultivo en relación a lo que sucedió en la escuela Primera Junta. Se las leo y después, en todo caso, se hace la votación. La Comisión de Educación del Consejo Consultivo de la Comuna 6 se solidariza con los docentes heridos por causa de la caída de ramas del árbol ubicado en el predio que ocupa la escuela número 3, Distrito Escolar 7, Primera Junta. Repudiamos la conducta negligente y de profundo abandono sostenida por el Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el mantenimiento de dicha institución. No se compadece esta actitud con la sumida en el permanente maquillaje del Parque Rivadavia, vidriera privilegiada para el marketing publicitario del PRO, situación que motiva la presencia permanente de operarios, maquinarias, herramientas para desarrollar las obras del parque. Sin embargo, se desentiende despreocupadamente de la vida de los alumnos y de los docentes que se alojan cotidianamente en esa escuela ubicada frente al parque, haciendo oídos sordos a los reclamos decididos a mirar y atender sus intereses partidarios y no los de la población infantil y adulta de los ciudadanos. Denunciamos como único responsable al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por no realizar las tareas de cuidado y mantenimiento de los espacios públicos. Repudiamos el uso discrecional que el gobierno de la ciudad hace del presupuesto desatendiendo la educación pública, así como la ausencia del Estado en la aplicación de políticas públicas que sirvan para resguardar la vida y los derechos de los ciudadanos. Esa es la propuesta. ¿Hay alguien que desea agregar algo más a esto, si no, pasamos a... Bueno, los que estén a favor, los que estén en contra, bueno, queda aprobada entonces. Queda como último punto del orden del día la elección de una nueva fecha para la asamblea. Si nadie tiene ninguna objeción, que continúe siendo el último miércoles de cada mes, en este caso sería el de octubre. Muy bien. Una cosita, para recordarles algo de asambleas anteriores. Este 5 de octubre está la realización del mural colectivo con otras organizaciones del barrio que se va a estar haciendo al costado del Policlínico Bancario por la calle Seguí. Era para hacer recordatorio, igual se va a mandar por mail. Gracias. ¿Vengan a firmar? ¿No te contestó lo del patio de los lecheros? Vos podés hablar con el presidente, pero yo lo que te pregunto es lo que hablaste del partido, que no lo entendí. Sí, lo que quería preguntar es lo siguiente. Vos en un determinado momento fuiste presidente del PRO de la Comuna 6. Jamás. Hubo una publicación que te presentó como presidente. Mentirosa. Tráemela, bueno, porque es mentira. Lo tengo guardado, lo tengo que buscar en la computadora. Mentirosa. Ahora, vos sos militante del PRO. ¿Vos trabajaste en el PRO desde que se fundó para conseguir un puesto público? ¿Cómo entraste a la comuna? Hace muchos años que estoy trabajando. ¿En dónde? ¿En el gobierno de la ciudad de Buenos Aires o en el PRO? En el gobierno de la ciudad. ¿En otra área trabajabas? ¿Eras empleado y llegaste en Recursos Humanos? Y me pidió Marcelo. ¿Y desde qué año estás en Recursos Humanos? Yo la primera vez que entré al gobierno de la ciudad estaba Cachatore. Ah, en Cachatore entraste. La primera. Después, fue por un concurso, supongo. 400 estudiantes universitarios. ¿Y que convocó Cachatore la gestión para ingresar? ¿Estudiante universitario de ahí? De abogacía. ¿Y terminaste como abogado? Terminé como abogado, después renuncié por unos problemas de salud. ¿A la cargo que tenía? ¿Esa fue tu trayectoria en el gobierno después, de Ciudad de Buenos después Aires? Después renuncié por un cargo de salud, después volví a entrar al gobierno de la ciudad. ¿Como abogado? ¿Ya entonces? No, abogado no, siempre como empleado. O sea, vos empleado, como estudiante de abogacía entraste... Ingresé en el año 79. Convocaron estudiantes de abogacía para ingresar como personal 79. En la gestión de Cachatore. Entraste del 79 a... dos años me enfermé. Te enfermaste y te fuiste. Y tuve que renunciar. ¿Y después volviste? Después pasaron ¿en qué época? 4 o 5 años más. Y ¿en era, Alfonsín? No. Suárez sí. Lastra. No, ahí está. Suárez, final de Alfonsín, sí, Suárez Lastra. ¿Y volvés a personal? Y después me vuelvo ahí de nuevo. Y hace un par de años volví de nuevo a... Cuando se funda el PRO, te metés a militar en el PRO. Y después Marcelo Yambrich te pide acá... Exacto. Ah, mirá vos. Así que eras de ahí vos. Así es. Ya eras personal de planta. Así es sencillo. Mirá vos. Bueno, muy bien. Pero sí, ¿y qué haces? ¿Logística? Sí, quiero chequear, yo estoy en la calle. Todo lo ¿qué, que es, ¿qué quiere decir estar en la calle? Todo lo que parte de control comunal, de hay que podar, hay que cortar una calle, hay un quilombo. Por ejemplo, el otro día el quilombo del colegio, el primero que llega al colegio soy yo. Si vas y pedís el libro de actas del colegio, se hizo un acta, que yo la firmé porque fui el primero que llegué. ¿Y con qué propósito llegás vos primero a la escena? Primero a ver qué hacía falta. Ajá. ¿Y vos a qué recursos tenés para movilizar cuando hay un accidente como ese? Tengo un teléfono como para llamar a grúa, emergencia. Que es todo equipamiento de gobierno de Ciudad de Buenos Aires. Ajá. Y a los 5 minutos llega Marcelo. Y si vas al colegio, le dice el libro de acta, ahí está, la firma de Marcelo. Claro, de todos modos, no obstante eso, que pero es una tarea esencial. Eso, porque aparte hay un 103 decir, para hacer emergencia. Sí, ¿por qué lo haces vos? Porque hay una... Lo hago yo y te explico por qué. Lo hago yo. Por ejemplo, vos estás en la calle y te fijás que los pozos, la calle tenga los nombres. Cosas puntuales. ¿Qué es lo que haces? Son cosas calle? Puntuales. El tema es el siguiente. Nosotros dentro del colegio no podemos hacer nada. Porque es de educación. Sí. Pero sí, como vecino, yo, desde el año 69 de Caballito y como trabajando en la comuna, uno puede ser solidario, tanto con el colegio, con un vecino. Bueno, pero para eso no le pagamos el sueldo a gente que vaya a ser solidaria. Yo fui... Se supone que vas como funcionario, no, porque si no, no entrés. No, pues estaba fuera de horario. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a mí me llaman, como saben que yo tengo determinados teléfonos donde puedo llamar, llego atrás mío, llega el presidente y de ahí pasa y arma todo el operativo que siguió. No, es falso lo que estás diciendo. No, no, no es que se arma porque vos lo armás. Hay un 103. No. Hay organismos no que se ocupan. Atrás llegan todos. No, estás equivocado porque no estás escuchando. Estás encascado en lo tuyo. Hay desde la comuna elementos para solucionar, llamar a determinadas áreas, ¿correcto? Que ahí estamos de acuerdo. Sí. Pero ¿y por qué no llama a la directora de escuela que ya tiene listado las áreas que corresponden? Sí, tenés que preguntar a la directora de escuela, no a mí. ¿Y por qué te llamó a la comuna? ¿Por qué llamó, no sé, llamó porque, el 103? No sé por qué llamó a la comuna, pero llama a la entonces comuna. Entonces hay que decirle a Esteban Bullrich a ver qué tipo de directivas tienen ante una emergencia. Pero exacto. Pero yo, o eso, no ocuparse eso, durante tres eso, años estás, del parque. Pero vos me estás diciendo cosas distintas. No, pero vos me decís, no, yo no puedo ir como funcionario y voy estás, como vecino. Yo te digo, pero vos cobras un sueldo. Yo estoy encajado en lo mío, vos no te entiendo. Ahora explícate mejor. Si vos no interrumpís, si escuchás es cortito. Sí, me callo la boca y te escucho, dale. ¿Por qué la docente no llama al 103? ¿Por qué sí. no llama a educación? Que es una aberración como está ese colegio, que los árboles están hechos mierda, sí. que hay que cagarlo a patada en el culo a Bullrich, que en eso estamos todos de acuerdo. Ajá. ¿Listo? ¿Terminamos con ese tema? Ya que acordamos, ya está. Bueno, estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo. Votemos al PRO, chicos. Eso es lo que nos interesa. Ese tema es lo que nos interesa. Particularmente fui el primero, que sentí sí. vergüenza ajena. Cuando ves. Ahora vos me preguntás por qué voy. ¿Por qué voy? Porque alguien llama a la comuna. Que no sé quién llama a la comuna, se llamó Claudia, la directora, Claudia, la subdirectora, Ramón, a la portera. Alguien llamó a la comuna. Alguien llamó a la comuna. De la comuna a mí me llama el presidente de la comuna y me dice, ¿estás en el barrio? Sí, ¿dónde estás? En Acoite y Rivadavia. Correte hasta el colegio a ver qué pasa. Me corro hasta el colegio y llego, ¿qué pasa? Hacía 10 minutos se vino la ambulancia. Me cuenta la directora todo lo que pasa y atrás mío viene Marcelo. De ahí se arma. No sé si con educación, con Ramazzotti, como es, no sé cómo se llama este que fue de Regazzoni. O sea, ¿qué me ocupo yo? Me ocupo de que la grúa el otro día a las 7 de la mañana esté. El otro día a las 7 de la mañana. ¿Y emergencias qué hace? Preguntale a emergencia, no sé lo que hace. O sea que nosotros gastamos dos sueldos, el de emergencias eso, y el tuyo, eso, para hacer lo mismo. Eso no es un problema mío. No, claro, es cierto. No es un entonces ese es el tema. Si vos querés que yo te cuente pero cómo entonces es el vos tema, sos supernumerario en la comuna. Llámalo como quieras. O sea, te armás un sueldo vos para hacer una tarea que pueden hacer otros departamentos de otras áreas, de otros ministerios. Sí, sí y no. ¿Y cómo sí y no? Sí, porque no. vos qué específico hacés que no haga algún ministerio de la ciudad. Y muchas. Porque cosas lo que vos hacés lo hace el 103. Porque no, vos llegás en un auto, cosas, en un taxi, en algo, pero no llegás con un equipo, una camioneta amarilla. No, puedo llegar con una camioneta amarilla, pero no pasa por el hecho de cómo llegás. Pasa por llegar nada más. ¿Cómo llegás? No, llegar con los recursos para resolver la situación. No. Volvés a lo mismo, estás ahí encascado en lo tuyo y no entendés. Yo no llegué a resolver ninguna situación. Porque llegué a ver lo que no sabía que había entonces, pasado. ¿Para qué fuiste? Otra vez. Por Yambri que le dijo andar a ver. ¿Y para qué Yambri te dijo que fueras? A ver qué, para enterarse. Porque yo trabajo en la comuna y me dijo, andá a mirar a ver qué pasa. Ah, era nada más que para perfecto. Eso. Bueno, pero si vos seguís escuchando y no interrumpiendo, va a ser más fácil. Sí. Entonces, si te interesa. Si no te sí, interesa. Sí, claro que me interesa, por eso te lo pregunto. Bueno, llego yo. Veo a la directora. ¿Qué pasó, señora directora? Sí, pasó esto, cuenta todo. Mientras que está contando, viene Yambrich. Toma la posta el presidente de la comuna. Yo, que estoy ahí en el lugar, escucho, hacemos un acta, se anota todo, se firma. ¿Quién la firma? El que llegó primero yo y el presidente de la comuna. ¿Cómo que intervenimos? Al día siguiente, pues ya eran las 6:30, 7 de la tarde, después de todo eso, se arma lo que se arma, un operativo. Sí. Para sacar la araucaria. ¿Cómo interviene el Ministerio de Educación? Ver, no lo sé. Esta mañana, Marcelo. El libro, Secretaría. No es que depende del Ministerio de Educación. Ya voy. No es que depende del Ministerio de Educación. No depende del Ministerio de Educación. El colegio. El árbol no depende del Ministerio de Educación. Sí. ¿Y cuándo llegó el Ministerio de Educación? Al día siguiente, cuando le avisamos nosotros. Al día siguiente, cuando te está diciendo que llegó. Ah, eso te estaba preguntando. Sí, perdón. Claro. Así que yo te lleno la cabeza. Vos le llenas la cabeza a este, mañana te voy a agarrar. Claro, sí, ahí ya me llenó la cabeza a mí. Ya te agarra, voy al otro. Mañana me van a escuchar en privado. Como yo soy descerebrado. No, pues que sea descerebrado no me provoca. A mí lo que me molesta es cuando no entiendo lo que preguntas. Sí, bueno, estás para la pastilla. Me parece que en realidad, no sé, pero por lo que se te entiende, en realidad vos sos como el brazo ejecutor de lo que tiene que hacer Yambri. O el tipo que tiene que llamar por teléfono y hacerlo. No, yo te explico cómo es el tema. La directora del colegio, por ejemplo, la llamó a ella. ¿Amiga? Sí. Claro. Te llama, dice, la llamé un día por teléfono. Ah, ese es el curso de mensaje que Marcelo también te dijo. Sí, pero dijo la directora a mí personalmente. Pero a mí no me llamó. Porque a mí me pregunta. Si me llamó, no habló conmigo. Bueno, entonces, ¿cómo es el tema? Uno está todo el día en el barrio, porque vive en el barrio. Sí, yo también. Pero sí, también, pero vos no trabajás en la comuna. Yo no. Sí. Entonces, cuando hay determinadas cosas que hay que atender. Pero espera. Sí, pero tengo horario y vida. Sí. Y si yo no trabajo de 0 a 24. Está bien. Pero ¿cuál es el tema? Y el tema era qué hacía, porque es confuso. Ya voy. ¿Le buscás? A ver, ¿le buscás el acta esa? ¿Cuál es el acta? Sí, lo voy a buscar porque lo tengo. Tráemela. Sí, estás como presidente del Probos. Bueno, cásamela porque sí, sí. A alguien le voy a cobrar. De ahí saqué el dato. A alguien le voy a cobrar, ¿sí? ¿Me la buscás? Sos tesorero de otra organización, figuras también en Instagram. Más allá que le hago la cabeza. Pero ya estoy dado. Manejá la plata gorda. Renuncié. Hola. Ah, bueno. Renuncié. ¿No te gustaba el lugar? No, a la tesorería de Caballito Puerto.